Bueno, el mensaje de hoy tiene que ver ya con el anteúltimo mensaje, como decía, sobre cómo desarrollar nuestra vida espiritual. En esta noche vamos a ver reflejando el fruto del Espíritu en mi carácter. Reflejando el fruto del Espíritu en mi carácter. Nuestro desarrollo espiritual tiene que ver también con permitir al Espíritu Santo seguir moldeando nuestro carácter. Y al mismo tiempo constituye una evidencia de desarrollo espiritual. Así que nuestro carácter, por un lado, manifiesta en qué nivel o grado de desarrollo estamos, y al mismo tiempo, crecer en ese aspecto promueve un crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a ver este mensaje, el anteúltimo de la serie, y para ello quiero guiar su atención al pasaje que está en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículos 22 y 23, que precisamente dicen de esta manera concreta: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este pasaje está indicando aquellas características que deben formar parte del carácter de todo cristiano. Todo aquel que en algún momento le entregó su vida a Cristo, a partir de ese momento va a comenzar un proceso en el cual va a tener que desarrollar su carácter de acuerdo a esto que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche más específicamente, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y de qué manera yo puedo desarrollar mi carácter para que ese fruto sea más abundante, más nítido y bueno, mucho más evidente a aquellos que me rodean también? Una de las cosas que tenemos que aclarar de principio es la diferencia que existe entre lo que aquí figura fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, como hemos escuchado en alguna oportunidad o en más de una oportunidad, es aquella provisión que Dios a través del Espíritu Santo pone en la vida de cada creyente, pero que significa aquello que Dios quiere que hagamos. Los dones del Espíritu Santo están relacionados con lo que Dios quiere que hagamos. Está relacionado con el hacer de todo cristiano. Cuando alguien en Cristo se pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, una de las cosas que tenemos que estar entonces aprendiendo es a reconocer los dones del Espíritu Santo, porque ellos indican lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos para Él. Así vamos a descubrir que Él ha puesto dones de enseñanza, pues entonces ahora sí sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, es enseñar. Cuando descubrimos que Dios pone en nosotros el don de misericordia, pues entonces reconocemos fácilmente que lo que Dios espera que hagamos es misericordia a las personas, a los seres humanos. Y hay muchas maneras de llevarlo a cabo, puede ser visitar un hospital, visitar un lugar de necesidad, etcétera, etcétera. Pero usted ya sabe aquello que Dios espera de usted respecto al hacer. Así que los dones espirituales están relacionados con nuestro hacer. El fruto del Espíritu, por otro lado, tiene que ver con nuestro ser. No con nuestro hacer, con nuestro ser. El fruto del Espíritu es lo que Dios espera que yo sea. Y así se caracteriza mi ser interior, mi corazón, mi carácter, etc. Y ambos están íntimamente relacionados porque obviamente mi quehacer también refleja lo que hay en mi ser. La manera en que yo hago las cosas refleja lo que hay en mi interior. Porque al hacerlo quedan de manifiesto mis motivaciones, mis aspiraciones, mis razones, etcétera, etcétera. Así que mi quehacer revela mi ser. El fruto del Espíritu tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter, de nuestro ser interior. Así que lo definimos de esta manera. Un creyente no tiene todos los dones del Espíritu Santo. No puede aspirar a hacer todo. ¿Por qué no tiene todos los dones del Espíritu Santo? Eso no es lo que Dios nos pide hacer. Pero sí, todo creyente, cada creyente, debe reflejar todo el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? No todos recibimos todos los dones, recibimos algunos, pero a la hora de apuntar al ser, todos tenemos que tener estas características que hemos leído aquí en la palabra de Dios, llamadas el fruto del Espíritu. Por definición, esto es un proceso permanente de transformación de mi carácter hacia la semejanza de Cristo, llevada a cabo por el Espíritu Santo. Es un proceso de transformación que lleva a cabo el Espíritu Santo en mi vida para asemejarme al carácter de Cristo, para asemejarme al corazón de Cristo, para asemejarme a la manera de ser de Cristo. Así que eso es todo un proceso, como vamos a estar viendo de aquí en más. Este proceso se inicia con nuestra conversión a Cristo. Cuando le dijimos, Dios, yo te entrego mi vida, o le hemos dicho, Cristo, te recibo en mi corazón, yo me comprometo a seguirte, a servirte, a estar entregado a ti, a partir de ese mismo momento comienza este proceso de transformación de mi ser interior. Es como que Dios comienza a tomar tu vida y Él sabe que sos una persona preciosa y muy valiosa, pero que sin embargo por diversas razones eso no ha aflorado todavía. Y vamos a ver quizás algunas razones, pero como eso todavía no surge ni fluye tan naturalmente de vos, al momento en que vos le diste la vida a Cristo, Él toma tu vida y comienza a hacer una tarea paciente, amorosa, pero valiosa, porque comienza a quitar de tu vida aquello que estorba que surja lo mejor de vos hacia los demás. Así que es como que Él empieza a pulir, a limar las asperezas, a pulir nuestra vida como alguien pule y termina sacando un diamante muy valioso. Así que Él sabe que vos sos muy valioso y muy valiosa, pero Él sabe que hay cosas que están obstaculizando eso y entonces comienza ese proceso gradual, paulatino y creciente para que vos cada vez reflejes más el carácter de Cristo, el carácter de tu Señor. Y entonces vaya apareciendo con mayor intensidad y nitidez el fruto del Espíritu Santo. Este proceso está iniciado en el momento de la conversión y se va a completar cuando Dios nos llame a su presencia y nos lleve a su gloria eterna. No tiene fin. Ha comenzado en el momento de nuestra conversión y en todo caso finalizará, porque se perfeccionará y se completará al momento en que Dios nos lleve a su presencia y a la gloria eterna. Mientras tanto, todos los creyentes, todos los cristianos, estamos bajo este proceso. Por lo cual, como dice la palabra, nadie puede pretender ya ser perfecto o haber alcanzado la plenitud. No, todavía no. Estamos en proceso, estamos en desarrollo y estamos creciendo hacia esa imagen y semejanza. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 4 y versículo 13 dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto, una mujer perfecta, hasta que todos lleguemos. ¿Cuándo vamos a llegar a esa perfección? Cuando Cristo nos llame a su presencia y entremos en su gloria. Mientras tanto en esta vida, Él sigue trabajando y moldeando tu vida y puliendo tu vida. Bueno, a veces usted ya habrá descubierto, este proceso es un tanto doloroso, pero necesario por nuestro propio bien. Él va sacando impurezas de nuestra vida y haciendo que su presencia en nosotros brille con mayor intensidad hacia los demás. Y eso se refleja a través del fruto del Espíritu Santo. Mi ser, tu carácter. Y estas cualidades que hemos estado leyendo de esta manera también. Este proceso entonces es intencional. Cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios debemos tener absoluta conciencia e intención de estar sujetos y sometidos a este proceso de cambio y de transformación de nuestro ser interior. Porque no se da de manera espontánea, no se da de manera casual, ni se da de manera accidental. Es algo intencional, en lo cual, en este vínculo con Dios, Él nos va hablando y nos va comunicando, y nosotros también, y van quedando en evidencia aquellos aspectos de mi ser interior que yo debo exponer a la obra del Espíritu Santo para que me ayude a despojarme de eso, o a desatarme de aquello otro, o a vencer sobre esto que todavía no pude vencer y es nocivo para mi vida, y opaca el brillo que tu vida tiene y que Dios puso en vos para que pueda ser nítido a los demás. Así que además de ser un proceso, y un proceso intencional, es un proceso integral, es decir, involucra todo nuestro ser. No es solo decir, uy, acá saltó un poquito la pintura, pasale ahí un, y le hacemos un parche y listo. No, Dios no obra de esa manera. Dios obra de manera perfecta. Y entonces Él no pone parches en tu vida, Él va a hacer una tarea profunda y definitiva y bella. Él va a seguir obrando para que vos sigas siendo una persona bella, con un carácter atractivo a los demás. Y estarás feliz de todo eso también. Oh, no dejes de perder de vista que a todos los demás les sucede lo mismo que a vos. Así que es un proceso integral, involucra los pensamientos o la manera de pensar o de sostener pensamientos o quitarlos de nuestra mente, de alimentar determinados pensamientos o no. Tiene que ver con nuestras actitudes, mis motivaciones, por qué hago las cosas, por qué las hago como las hago. Tiene que ver con mi lenguaje, cómo me expreso, en público o en privado, en mi casa o en la calle, en la iglesia o en mi hogar. Tiene que ver con mis comportamientos. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué reacciono frente a estos estímulos de esta manera y frente a otros no? Bueno, tiene que ver con mis acciones en definitiva. Así que es algo integral que Dios va obrando y trabajando en cada uno de nosotros. Transformación del carácter, de mi intimidad, de mi ser interior. Por eso dice Pablo también escribiendo a los Efesios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el ser interior de la persona, con lo que queda expuesto en los comportamientos, en las acciones, en las actitudes, queda reflejado esto. Y la Biblia nos dice a aquellos que somos de Cristo que todo esto debe quitarse de nosotros. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Te das cuenta? El proceso es comenzar a quitar y a despojarnos de algunas cosas nocivas en nuestra vida y a comenzar a vestirnos o a revestirnos de aquellas que sí son en la imagen y semejanza de Cristo. Así cuando yo era una persona amarga o enojada o enojadiza, llena de ira, donde gritaba y maldecía y tenía malicia, ahora que estoy en Cristo, todo eso tiene que quedar atrás y todo eso tiene que ser un cambio y una transformación en mi ser, la obra del Espíritu Santo. Yo debo ser consciente, es intencional y debo dejar que Él me ayude. No lo hace Él mientras estoy durmiendo sin que yo me entere. No, yo soy un sujeto activo en este proceso, entonces debo dejar que Él me ayude a poder llevarlo a cabo. Insisto, Él te hizo una persona preciosa, de enorme valor, y Él quiere que reflejes eso a través de tu carácter también. Por eso trabaja de esta manera. Es un proceso intencional, es un proceso integral y es también un proceso ininterrumpido, como hemos visto. No es en un instante, sino en una secuencia permanente, gradual, pero de constante crecimiento hacia la perfección. Hacia la perfección. Nadie es perfecto. Vamos camino a la perfección. Lo seremos por Cristo y cuando estemos en su presencia. En segundo lugar, queda claro que este proceso es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Por eso habla del fruto del Espíritu. No está hablando del fruto del esfuerzo del ser humano. Porque el ser humano está muy limitado. El ser humano no puede causar esta transformación de sí mismo y de su interior y de su corazón. No puede hacerlo. Necesita una fuerza exterior, una fuerza poderosa, que es la fuerza del Espíritu Santo, que entonces sí le va a ayudar a transformarse de manera correcta, adecuada, no traumática y para bien del ser humano. Por eso es imprescindible que sepamos que es el Espíritu Santo la persona imprescindible en este proceso. No podemos ver creyentes que lo intenten por sí mismos, porque no se puede. Y a veces logramos pequeños avances que luego por determinadas circunstancias se echan a perder. Esos esfuerzos no dan fruto, al menos no dan fruto permanente. Así que no esperes hacerlo con tu propio esfuerzo y aún con tu buena voluntad. Está bien, pero tenemos que seguir dependiendo del Espíritu Santo, porque el fruto es del Espíritu y Él lo va a obrar en nuestra propia vida. En tanto mi actitud sea, Señor, he descubierto esto, yo te pido ayuda, me quiero despojar, no puedo por mí mismo ni por mí misma. Y entonces comiences un proceso en ese aspecto. Y en otro aspecto te lo va a confirmar Él y ya vamos a ver de qué maneras esto se pone en juego. Entonces dice, Señor, si vos lo descubriste, adelante. No lo podemos generar ni producir por nosotros mismos, pero tampoco debemos ser pasivos en este proceso. Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De parte mía debe haber iniciativa, debe haber docilidad y debe haber perseverancia. A veces, toda vez que a lo mejor Dios quiere obrar paciencia en mi ser, yo no puedo esperar de tanto tiempo y me torno impaciente y no lo dejo a Dios obrar. No, estás tardando demasiado. Y si no, Él me expone a situaciones donde demuestro mi necesidad de ser paciente, porque no me las banco a las situaciones o a algunas personas. Entonces, pero te das cuenta que déjame obrar, necesitas ser paciente. El amor, fruto del Espíritu Santo, es paciente. Solo para dar un ejemplo. Pero debemos ser dóciles y perseverantes. Hay que reconocer, hay que identificar las asperezas del carácter de cada uno, hay que pedir la ayuda de Dios, no resistir la obra del Espíritu Santo, perseverar en el proceso y crecer, y crecer, y crecer. Mañana tu vida tiene mucho más valor que lo que tiene hoy. Mañana ese valor es más evidente a aquellos que te rodean. Dios hizo algo en tu vida, lo hizo para tu bien y para aquellos que te rodean. Por ejemplo, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, todo el mundo. ¿Cuáles son algunos de los medios que Dios usa en este proceso? Déjame mencionarte tres rápidamente. En este proceso, las experiencias de nuestra vida son fundamentales. Las experiencias de la vida están dadas, por un lado, para poner en evidencia mi necesidad de transformación del carácter. Y por otro lado, esas experiencias son formadoras de mi carácter también. Son elementos que Dios utiliza para transformar mi ser. Les doy un ejemplo. El apóstol Pedro, como ustedes ya sabrán o habrán oído, era una persona muy impulsiva, muy impulsiva. Entonces tenía muchos altibajos en este sentido. Y él en algún momento, quizás podríamos suponerlo, un tanto engreído, un tanto confiado de sí mismo, él le dijo a Jesús, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a negar. ¿Cómo? Escúchame, ¿a mí? No sé yo, pero yo. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante tres veces, bueno, la tartamudez no es un problema de carácter, ¿cómo era entonces? Antes que el gallo cante tres veces, me vas a negar. Y efectivamente sucedió así. Dios nos conoce. Y más allá de lo que nosotros podamos pretender de fortaleza, decir, no, estamos superados en esto, esa experiencia de la vida le hizo dar cuenta a Pedro de qué cosas debía despojarse, no dársela de superado, ni orgulloso, ni mucho menos, ni confiado en sí mismo, así que todo eso lo tuvo que despojar y tuvo que adquirir un mejor control de sus emociones y de su impulsividad. Y efectivamente lo logró a través de esta experiencia en su vida. Por eso lloró también amargamente. Por un lado, por Jesús, por lo que eso significaba respecto a Jesús y su vínculo con Él. Pero por otro lado, porque él se estaba conociendo verdaderamente a sí mismo Y esto es a veces lo que asusta a algunas personas, ¿no es cierto? Bueno, tenés que reconocerte a vos mismo. Otra vez, Dios te hizo una persona valiosa, sumamente importante. Eso es como un diamante para Dios. Él te creó de esa manera. Solo que hay cosas que no permiten ver eso en tu vida. Y Él se propone, si vos lo dejás, tomar tu vida, trabajar un poco, quitar todo lo que es una impureza, una escoria, lo que tapa eso, y dejar que fluya y surja con naturalidad todo ese valor que Él puso en tu vida. Así que las experiencias de la vida tienen estas dos aristas. Ponen de manifiesto cómo estoy, qué necesidades tengo, pero por otro lado Dios los está usando para moldearme nuevamente y seguir trabajando en mí. En segundo lugar, la vida relacional es algo que también permanentemente pone de manifiesto nuestro ser interior y cómo somos y qué necesidades tenemos de cambiar. La vida de relación con los demás. Hay gente que usted sabe, ¿no es cierto?, con la cual uno se puede vincular muy fácilmente. Siempre pum para arriba, nunca un tema, todo fenómeno. Y hay algunos que parecen piedras en el zapato, ¿no es cierto? Y que no se las puede uno sacar nunca del zapato. Y están allí. Bueno, esos vínculos, esas relaciones tienen que ver conmigo también. Dios está queriendo hacer algo en mí. Dios está queriendo poner de manifiesto alguna necesidad que yo tenga, algo en lo cual pueda mejorar mi carácter. Y quizás tiene que ver con alguna de estas cosas, quizás frente a ese tipo de vínculos y de relación no soy tan manso y se me vuelan los pájaros muy rápidamente, qué sé yo. Y eso saca de mí lo que yo debo abandonar y quitar para siempre. No está sacando lo mejor, ¿vio? Por lo menos hasta ahora. Pero a partir de esos procesos es posible mejorar. De tal manera que o la piedrita será un poco más chiquita o ya no le va a causar herida, ni dolor, ni incomodidad. Y usted va a aprender también a relacionarse con aquellas personas con las cuales es difícil relacionarse. Y no lo va a sufrir, créame. Experiencias de la vida, las experiencias relacionales. ¿Usted recuerda? Hay un ejemplo solamente para mencionarlo rápidamente en la Biblia. Hay muchos, pero le quiero recordar solamente el de Saúl y David. Saúl y David tenían entre ellos un vínculo, una relación. Pero bueno, a partir de determinado momento, Saúl comenzó a mostrar las motivaciones y las intenciones de su corazón. A tal punto que lo quería matar a David directamente. Lo encontraba, lo mataba. Así que estaba su mente buscando esta oportunidad hasta como de venganza, etc. Así que, bueno, esto lo que hizo fue sacar lo peor de Saúl en este sentido. Pero para David, que estaba vinculado, fue una prueba, Dios trabajó también en él. A tal punto trabajó que David mismo tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Porque transformó su carácter. Y pudo en ese momento surgir lo mejor de él, que era misericordia, que era perdón. Y entonces no arruinó su propia vida. Más allá de que tenía Saúl estas intenciones. Así que a veces, sin llegar a estos extremos, por supuesto, la vida relacional que tenemos está dada, esas fricciones que a veces tenemos unos con otros, están dadas también para seguir puliendo nuestra vida. Tienen que ver con esto. Y no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo lo va haciendo también. Así que ser consciente de esto y decir, bueno, Dios está agregando algo, está añadiendo algo en tu vida para hacerla más valiosa todavía. Finalmente, el aprendizaje formal e informal. Aprender, cuando uno lee la palabra, lee este pasaje, va descubriendo en esa lectura, en la oración y en la comunión con Dios, uno aprende y Él nos habla y nos damos cuenta de cómo somos. Porque a los ojos de Dios no podemos ocultar nada, ¿verdad? Ni los pensamientos que no exponemos, ni los sentimientos que no damos a conocer. Él sabe todo lo que hay en mi ser. Entonces, che, ya, mira, laburemos un cachito en esto, vamos a pulir, porque después de esto no te hace ni bien a vos ni a nadie. Entonces, ¿para qué seguir llevando esto en tu vida? Y nos ayuda a despojarnos de eso para siempre. Todos estos medios, estas situaciones, estas experiencias son como un fuego purificador que destruye las impurezas de nuestra vida para que brillemos con la luz de Cristo en nuestro ser. ¿Escuchó? estas experiencias, esos problemas de relación, esas fricciones, el aprendiz, todo eso es como un fuego purificador, así trabaja en nuestra vida, trabaja en tu carácter, en tu ser, con el propósito de eliminar las impurezas, las escorias, para que en vos y en mí brille cada vez más la luz de Cristo que está en tu vida también. Así que no debemos renegar de esto, sino aceptarlo como algo que viene del amor y la gracia y la misericordia de Dios para bien de cada uno de nosotros. Mire, le voy a dar dos imágenes. En cualquier momento yo les voy a pedir a los hermanos que vayan a proyectarlas, yo les voy a anunciar, pero en Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Tenemos la primera imagen? Sí, ya la tenemos aquí. Allí está el pasaje, ¿ves? Bueno, así es nuestra vida. Nuestra vida es como esa plata. Es muy valiosa. Tiene mucho valor. Se puede hacer una obra maravillosa y pueda quedar reflejado en tu vida. Y tenemos un orfebre que es nuestro Dios, el Espíritu Santo, que es perfecto, es maravilloso, es insuperable. Así que Él quiere hacer una obra perfecta y preciosa en tu vida. Tu vida es plata, pero aquel que se dispone a hacer alhaja, piedras preciosas, diamante, es el fundidor. Primero tiene que hacer pasar por fuego esa plata, precisamente ¿para qué? Para quitarle impurezas y añadirle valor, de tal forma que la obra final sea realmente invalorable. Esa es tu vida, esa es mi vida. Dios se propone hacernos esto, hacer este proceso en nuestra vida. Y por eso a veces estas situaciones, bueno, es eso, es que Dios dice, che, voy a levantar un poquito la temperatura, y así sacamos esto. Pero el resultado final es para tu bien y para bien de todos los que te rodean. Así que allí está lo que Dios hace con nosotros. Para que el fundidor pueda hacer una alhaja, debe tener la plata sin escorias. Porque por mejor que sea el que funde y de la mayor calidad la plata, siempre debe ser purificada para que el producto final tenga un valor inapreciable. Todos los creyentes somos valiosísimos, pero no todos terminan convirtiéndose en una alhaja. ¿Por qué? Porque no dejamos a Dios quitar las escorias de nuestra vida. Porque no estamos unidos en este proceso al Espíritu Santo para permitir que Él quite las escorias de mi vida. Entonces yo me resisto, no quiero esto. Reniego frente a estas relaciones y estas experiencias las tomo como que todo está en contra de mí y bueno, y diversas reacciones. Entonces lo que hago es resistir la obra del Espíritu Santo, por lo cual no puedo eliminar esto de mi vida y permanezco en igual condición. Esa es la única razón por la cual puede haber creyentes en los cuales pueda brillar el carácter de Cristo y en otros donde está muy opacado. Esa es la única razón. Este pasaje dice claramente, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Está claro que no está diciendo que el fundidor lo hace. No lo hace Dios. Él es ayudador. Dice que yo debo quitar las escorias, yo debo tener esta intención, yo debo tener esta actitud de decir, tengo que reflejar mejor el carácter de Cristo. Tengo que vencer este hábito, este carácter, este aspecto de mi carácter, porque es escoria. Así que hay que identificar y quitar las escorias de nuestra vida para poder purificarnos y que Dios pueda entonces hacer con esa plata algo precioso también. Dos o tres ejemplos sencillos para ir redondeando. Algunas escorias internas que yo puedo tener, pecados no confesados o confesados pero no abandonados. Y entonces estoy en un ciclo de pecar, pedir perdón, o confieso, pido perdón, peco, confieso, pido perdón. Entonces nunca termino de abandonar ese pecado. Escorias internas, hábitos negativos, no reconocidos o reconocidos y no abandonados. Y cada uno de nosotros sabrá con qué hábitos puede estar lidiando en su propia vida y que son negativos, nocivos, escoria, hay que quitarlos. Pero hay también a veces escorias externas en nuestra vida que nos impiden brillar con la luz de Cristo. Relaciones nocivas, inconscientes o conscientes, pero no dejadas. Ámbitos nocivos, inconscientes o conscientes, pero no dejados. Así que esta es la actitud que yo debo tomar, esta es la iniciativa. Esto es lo que yo debo poner de mi parte, Dios va a hacer lo que está de su parte. Lo que no permite que avancemos en la obra del Señor y en el ministerio, no es tanto no tener los dones espirituales adecuados, sino fundamentalmente no tener un carácter adecuado. Lo que no permite que avancemos en la obra del Señor y en el ministerio, no es tanto no saber hacer las cosas, sino no tener un carácter adecuado. Y si mi vida está sucia de escorias, Dios no me puede utilizar. Lo que no permite que avancemos en la vida y lo que más dificulta las relaciones con los demás son nuestros problemas de carácter, nuestras inconsistencias de carácter. Todavía tiene muchas impurezas, deben ser quitadas y eliminadas. A partir de ese momento usted va a verificar cómo puede avanzar mucho más en la vida y cómo mejora en sus vínculos y en sus relaciones con los demás. Así que no alcanza a surgir todo lo bueno que hay en ti si todavía hay escorias que quitar. Y tampoco aquello que haces, aunque lo hagas con gran esfuerzo y buena voluntad, nunca va a alcanzar a dar el resultado que debiera dar. Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida, así que quitemos sin falta y sin demora todas las impurezas que tengamos para que el Señor complete la obra maravillosa que se propone hacer contigo. Eres un diamante. A veces le llaman un diamante en bruto. No que seas un bruto diamante, no, es un diamante en bruto. Él está trabajando, Él está poniendo su mano, suave, amorosa, poderosa. Y dice, yo te quiero mejorar, yo quiero hacerte mejor, porque sos mejor. Yo te creé así. Pero hubo cosas en tu vida que lo fueron tapando, que lo fueron reprimiendo. Y entonces ahora que estás en Cristo, Dios quiere ayudarte a despojarte de todo eso, a desatarlo, a desprenderte, a quitarlo y a revestirte de todo esto. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu Santo en tu vida. La última imagen que quiero compartir contigo para completar este ejemplo es la que sigue a esto. Allí está. Esto refleja la obra del Espíritu Santo, lo que acabamos de compartir en esta noche también. Allí está nuestra vida, un prisma, un diamante, es de cristal, está puro, en estado puro. Y también le llega entonces a incidir una luz blanca y pura, perfecta. Esta luz blanca simboliza obviamente la acción, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nuestra vida está en este proceso de quitar escorias, pues entonces se acerca a ser un prisma de cristal, en el cual, como vemos, aún en la física, ese haz de luz que vino allí se descompone en otros 6 haces de luces de color, 6 básicos como están allí. Así que así es nuestra vida. Dios viene, ilumina con su presencia nuestra vida, en nuestra vida, y cuando mi vida está en las condiciones adecuadas, nunca perfectas, bueno, esa presencia de Cristo en nuestra vida se manifiesta de manera multicolor en nuestro carácter. ¿Cuál es esa manera multicolor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas luces? Una, un fruto integrado por todas estas características o colores. Un fruto, no son muchos frutos. No es que alguien dice, no, ¿sabe qué? Yo me voy a especializar en la templanza, pero no me hablé de amor ni de mansedumbre, eso 0, -10. No, es un fruto, es todo o nada. Así que esto es lo que ocurre en nuestra vida, esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. que tu vida siempre esté reflejando estas características, que tu carácter, tu ser interior, está en ti, está en vos, está en usted. Y Él quiere entonces remover lo que lo está impidiendo dar a conocer en mayor plenitud. Él quiere que tu vida brille con esta clase de luz, una luz blanca, que es su presencia en tu vida. Es la obra del Espíritu Santo. Si aquí en vez de luz blanca pusiéramos una luz negra, no se alcanzaría esto. Lo único que ocurriría es que pondría en penumbras, en oscuridad y en tinieblas a ese cristal. Cuando en mi vida lo único que incide es luz negra, no la influencia de Dios ni del Espíritu Santo, toda mi vida se ve envuelta en esa oscuridad, en ese caos, en esa tiniebla. Por eso nunca mi vida termina a reflejar este carácter valioso. ¿Qué se refleja? Y ya lo vemos a veces en las personas, se refleja rencor, odio, resentimiento, deseos de venganza, maldad, malicia. Lo hemos leído recién también. Así que tu vida sea esta. Yo quiero orar ahora para que tu vida sea este cristal, que reciba la influencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra, de otras personas también, y entonces puedas reflejar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eres un orfebre, no hay como él, insuperable. Y si le das oportunidad de tomar tu vida, él va a llevar a cabo una obra preciosa, mucho más de lo que vos te podés imaginar, de lo que yo me puedo imaginar. Así que, ¿cuál podría ser una razón por la cual le diríamos no? Francamente, yo espero que todos y cada uno de nosotros, a partir de lo que hemos escuchado y aprendido quizás hoy, vamos a decirle, yo también quiero ser mejor mañana, por mí y por los que me rodean. Amo a mis seres queridos, amo a quienes comparto en mi hogar, en mi matrimonio, yo quiero ser una mejor persona para ellos también. No para ser un engreído y... no. Bueno, hay un camino para eso. Hoy lo estuvimos repasando. Entrega tu vida a Cristo, deja que Él obre en tu vida. Sabe que es un proceso, date tiempo, pero Él hace la obra. Aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida será fiel en completarla hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todos y cada uno de los que está aquí en esta noche. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros para ayudarnos a quitar escorias, impurezas, Señor, cosas nocivas que nos afectan, que nos dañan a nosotros mismos. Y muchas veces, Señor, nos ponen en la postura de dañar a otros también. Padre, por eso te rogamos que sigas obrando y sigas obrando el fruto del Espíritu Santo. Queremos crecer a imagen y semejanza del corazón y del carácter de nuestro Señor. Así que cada uno de nosotros pueda ser dócil a esta obra y a esta labor. Te damos absolutas gracias, Señor, infinitas gracias, porque eso implica que vos nos hiciste de una manera especial, de que somos valiosos todos y cada uno de nosotros. Que somos como un diamante, Señor, que está esperando solo la mano tuya para poder reflejarlo a los demás. Así que, Padre, bendigo la vida de cada uno de los que está aquí para que con tu ayuda puedan quitar todas las escorias y puedan convertirse en estas alhajas preciosas que Dios determinó que sean cada uno de los que aquí están. Y, Señor, que como este arco iris que hemos visto también aquí, nuestra vida refleje el carácter multicolor de Cristo en todo nuestro ser. Te lo pedimos para gloria y honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, esforzate, pero sabe que Dios debe estar allí trabajando y obrando, ¿eh? El uno y el otro, muy juntos y muy unidos. Así que sigamos creciendo a su imagen y semejanza y disfrutemos de todo ello en medio de esta comunidad y de esta familia. Que tengas una preciosa semana, que estés disfrutando del cuidado. La mano de Dios estará sobre ti para hacerlo, para preservarte. Aquellos que están necesitando sanidad, oramos para que Dios esté obrando esa sanidad, levantando a los enfermos, trayendo fortaleza a los que están desanimados y caídos. Nuestro Dios es fiel, está haciendo la obra, así que a Él atribuimos esta gloria y este honor que solo Él merece también.